Bueno, Felipe, se dio el triunfo, felicitaciones, ¿eh? Bueno, muchas gracias, sí, la verdad que sí. Lo veníamos esperando mucho, tuvimos muchas carreras que lo pudimos haber tenido y no se nos dio por distintas circunstancias y bueno, hoy gracias a Dios se nos pudo dar. Bueno, no fue una carrera fácil, ¿no? Porque lo tuviste a Manu García, lo tuviste a Duarte atrás, realmente apretada. Sí, la verdad que sí, todas las vueltas estaba Emiliano, después estuvo Manu, la verdad muy apretada, sí. Los dos chicos me respetaron mucho, como yo lo respeto en otra carrera, así que eso vale mucho. Y bueno, se nos dio en la primera curva y bueno, después nos dedicamos a girar y salió. ¿Cómo fue la largada? Largamos bien. Emi no vi qué pasó, que se toca con Federico y salen dos por afuera. Y toque carrera creo que ha sido. Y después con Manu me pasó medio auto y me dejó entrar. Así que bueno, me respetó mucho ahí. Bueno, ahí puede pasar primero y hacer una diferencia. Imagino que ha sido una carrera difícil primero por lo que contaba, ¿no? De tener los dos muy pegaditos atrás y después por la pista, que te podía sorprender en cualquier momento. Sí, la verdad que sí, la pista estaba, toda la vuelta cambiaba. Y también tenía que tener la precaución de que venían muy rápido los chicos, así que bueno, era ir todas las vueltas prolijo, sin enloquecerse y bueno, dedicarse a girar. Felicitaciones por el triunfo. Bueno, muchas gracias y dejamos agradecer a toda la gente que me ayuda, a mi papá, a toda mi familia, a todos los chicos del taller, a todos los chicos de la peña, a Miguel de Marco por el chasis, a Jorge Anzorena por la atención del chasis, a mi papá por el motor y a Federico Dirrado, que la verdad sale de su trabajo tarde, cansado y se va a armar el auto para poder ir a correr, así que bueno, agradecerle a ellos y quiero agradecerle especialmente a una persona que siempre nos ayuda, siempre nos da una mano para poder venir a correr, que es Gustavo Fernández, que siempre nos ayuda muchísimo y la verdad esta carrera gracias a él pudimos tener el auto en condiciones para poder venir. Gracias. Gracias a vos. Felipe Llané.